En el día de ayer habíamos visto lo que es el amor. La verdad, Horacio, les habla Raúl Medina con ustedes hoy día. La verdad es que definir el amor es imposible porque el amor es Dios mismo, su carácter, su revelación. Pero de alguna manera, Pablo nos está diciendo ahora que no hace el amor. Correcto. Pero lo va a hacer en el sentido positivo, porque si eso no se produce en mí, quiere decir que yo estoy teniendo amor hacia mis familiares, hacia mis amigos, hacia mis enemigos, que allí donde está el problema. Porque amar al enemigo, a la esposa, a los hijos, eso es fácil, sale porque es parte nuestra. Pero ¿qué pasa si aparece la grietita, si aparece el problema con el vecino? ¿Sigo amándolo? Bueno, algunas cosas que vamos a decir aquí. ¿Qué es lo que no es el amor, Horacio? A ver. Bueno, ante nada, les saludo con mucho afecto. Quiero decir de que aquí hay ciertas características que, como ayer se dijo, parecen ser negativas. Nos habla de lo que no es el amor para hacer resaltar lo que realmente es el amor. Exactamente. Por ejemplo, cuando nos habla de que el amor no tiene envidia, o sea, el amor no tiene celos, no tiene resentimiento, no tiene rencor. Esas son características que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, hay algo que se piensa que a veces hay quienes creen que los celos son parte de un amor muy grande que se sienten. No, los celos se está... Es muestra de desconfianza en realidad. Y es una muestra de inmadurez emocional. Cuando nosotros amamos, confiamos también en la persona amada. Entonces, claro. Yo creo que ese es una de las características ahí, que nos muestran. Claro. Hay una forma también positiva de ver los celos. Yo tengo celo por esta actividad, o sea, hacerlo bien. Ya. Pero esa es una acepción de la palabra. Claro, pero de lo que está hablando acá, en realidad, que es la envidia, es cuando tú tienes... te alegras cuando le va mal a una persona. Uh-huh. Y te entristece cuando le va bien. Sí. Eso es terrible. Y a lo mejor eso hay que pensarlo, porque eso no es amor. Estamos ya fuera de una característica. O no estamos amando, entonces la ley está sobre nosotros ahora, porque con estas características positivas no hay ley, dice Pablo. No hay ley. Ahora otra que presenta dice, no es jactancioso. No es muy usado esta palabra, jactancioso. No se usa. Pero sí, fanfarrón. Exactamente. Engreído. Autosuficiente, orgulloso, claro. Petulante. Claro. Yo soberbio. Soy, yo lo tengo, yo lo puedo. No se preocupen, yo lo puedo hacer. ¿Cómo decir? Es contrario a eso de ser humilde. Humilde, modesto, es sencillo. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eso no es el amor. Si yo tengo esa característica, entonces estoy fuera de eso. Otra característica que hace allí la descripción en Primera de Corintios 13, dice que no se envanece. En el original es fusió. ¿Sabes que me gustó esto a mí? Sí. Porque fusió significa inflarse. Claro. Y justamente. Pero cuando uno busca estas cositas, es como hincharse, como hinchar un globo. Endiosarse, ¿no es cierto? Vanagloriarse. Entonces, en otras palabras, tú llegas a decir, bueno, esto es el orgullo de alguna manera. Presumir, claro que sí. Ahora, cuando dice el amor no se envanece, no se infla, no se presenta así hinchado. Qué buena acepción, usó muy buenas palabras, sí, Pablo, y aquí se subraya que el amor es humilde. Claro. Entonces, nosotros debemos considerar, y creo que es bueno que meditemos en esto para que nosotros podamos ver la realidad de las cosas. Si yo digo que amo a alguien, bueno, el amor tiene que tener estas características. Claro, como por ejemplo dice, no hace lo indebido. Mira, esta ya es un poquito más usada en el idioma nuestro, ¿no es cierto? Estás haciendo algo indebido, o sea, estás haciendo incorrecto. Ilegal, injusto, inmoral, innecesario. Inmoral. Sí. Entonces, permítame, amables oyentes, hacer una relación entre los esposos, porque el hecho de entrar en una relación íntima con tu esposa no te da derecho a hacer algunas cosas indebidas. Uh-huh. Eso también no es amor. Y volvemos a esa idea que es un poquito delicada, que muchas veces buscamos en la relación íntima con nuestra esposa alguna satisfacción personal y nunca buscamos, perdón que lo diga nunca, quizás no siempre buscamos la alegría, el cariño de la otra persona. De la satisfacción de la otra persona. Eso hay que tener cuidado también porque está de alguna manera relacionado con esto que el amor no hace lo indebido. O sea, el amor hace todo lo lícito. Lo lícito. El problema es que cuando hablamos de lícito o ilícito, ¿quién es el que dice si algo es lícito o ilícito? Yo creo que el problema va en que nos creemos con la capacidad de decir nosotros lo que es lícito. No, yo sé lo que... yo soy el que dicto las normas. Por eso cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras encontramos que hay normas que se aplican para todos igual. Uh-huh. No importa si la persona es rico, pobre, culto o ignorante, el Señor nos pone una regla que nos mide a todos por igual. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que respetar aquellas cosas. Y es Él el que dice lo que es lícito o ilícito, no somos nosotros. Claro, hay que buscar ese parámetro bajo las Escrituras. Lo otro que dice no busca lo suyo, ese es un poquito más entendible también, porque... Y ahí está precisamente lo que estábamos hablando. Claro. La persona egoísta trata de satisfacerse, y tenemos que decirlo así, ¿cuántos esposos hay que, aunque suene un poco fuerte, usan a su esposa? Claro. Entonces, esa no es la idea. Eso está lejos de lo que es el amor. Por eso es que hay que tener cuidado. Estas características que parecen negativas son las que producen lo positivo en el amor, porque dice no busca lo suyo, no se irrita. Irritar es una palabra que en la Biblia está diciendo, mira que interesante, porque tiene la idea de afilarte, tiene la idea de irritarse, frotándose con algo, provocando enojo. Una persona que se irrita no solamente actúa para sí mismo, sino afecta el medio, claro, afecta la convivencia, afecta la familia. Irritarse es una expresión que no solamente afecta a la persona, sino que afecta al medio, a la comunidad, pero a la familia, a la esposa. Claro, porque a veces el amor dice no se irrita. ¿Qué significa eso? Que yo voy a detener frente a una situación que puede ser muy negativa para mí. Sí. Y no estoy diciendo solamente que a lo mejor se irrita por unas cosas pequeñas, sino que son cosas fuertes a veces que suceden en las relaciones. A veces en las conversaciones que nosotros tenemos, en la forma de dirigirme a una persona, bueno, y a veces explotamos a veces. Sí, tenemos que considerar de que, aunque muy mi esposa será, pero eso no significa que pensemos igual y que tengamos la misma punto de vista en todas las cosas. Tenemos diferencias y eso hay que respetarlo también, yo creo. Mira, y ahí está la base, porque tenemos que recurrir a Dios en realidad pidiendo ayuda para estas cosas, claro, porque sí. Nosotros no somos capaces de pasar estas pruebas de este tipo así, ¿no? Me permite volver un poquito a lo anterior, donde habla de no busca lo suyo, cuando habla del egoísmo. Yo creo que aquí hay que destacar que el amor es generoso, tiene la característica de ser generoso, pero también tiene la característica de empatizar. O sea, ponerse empatía en el lugar de la otra persona. Claro. Entonces, eso es importante. El amor, no digamos el verdadero amor, porque hay un solo amor. El amor es el que se pone en los zapatos de la otra persona. Cuando uno ama de verdad, es capaz de hacer esto. Otra característica que aparece allí, de algunas de estas vamos quizás a conversar un poquito más en el resumen del día viernes, pero dice, no guarda rencor. Había leído muchas veces esta expresión, Horacio, fíjate, no guarda rencor, y decía, bueno, que guardar uno sabe lo que significa. Uh-huh. Pero fíjate, del original habla de que la expresión significa registrar. O sea, claro, lo guarda en registro. Claro, o sea, el amor no está notando todo lo malo que está pasando. Sí. No estoy hablando de las cosas buenas, pero las cosas buenas traen relaciones buenas, no hay ningún problema. Si el problema está cuando se produce el problemita de las relaciones. Y dice, bueno, y ahora no te perdono más. No, el amor no guarda rencor, no lo registra, no archiva las fallas, se olvida de esa situación. Y aquí... Vuelvo a insistir sobre la idea de que Dios tiene que ayudarnos a funcionar. Sí, en ese sentido yo creo que en los matrimonios, especialmente en los matrimonios, hay que practicar más esto, pero tiene que ser de ambos, ¿eh? No, claro. Uno no puede esperar que sea la esposa solamente la que no guarde rencor. Mira, se está dando mucho a veces en las relaciones matrimoniales que hay problemas, situaciones difíciles, pueden cometerse errores bastante graves en las relaciones. ¿Quién no comete errores? Claro, incluso infidelidad, que es una situación muy terrible dentro de un matrimonio. Pero si uno dice y el amor no guarda rencor, tendría que pedirle a Dios ayuda para que si la situación se arregló... Exactamente, si pudo perdonar. Si se pudo perdonar, entonces por favor el archivador, ese que anotó ese problema, mándelo al tacho de la basura o químelo para que no quede el registro. Y nunca más pídale al Señor, yo digo que esto no es fácil, pídale al Señor que nunca más recuerde algún incidente o haga alusión a eso. Y ahí la otra persona, la que cometió el error, también tiene que pedirle al Señor que lo ayude para que no vuelva a cometerlo, porque no sea claro. Cosa de que la otra persona pida, mira, tú tienes aquí, mira lo que dice el amor, tú no puedes ser rencorosa, pero que sigue haciendo exactamente lo mismo, sigue cometiendo el mismo error. Entonces eso tampoco podríamos decir que está correcto, puesto que el amor tiene que funcionar para ambos lados. Yo no puedo claro. pedirle a mi esposa que sea ella la que ame con el amor de Primera de Corintios 13 y yo estoy amando con el amor que se usa vulgarmente. Exactamente. Ahora, pensando tú cuando hablas de error, justamente la última palabra que dice, no se goza de la injusticia. Uh-huh. O sea, no se goza del error, de lo incorrecto. Todo lo que está en contra de la verdad, no, el amor va a favor de la verdad, a favor de lo bueno, de lo gratificante, de la ayuda. Si uno revisa todo lo que está tratando de decirnos Pablo, en realidad, cuando hace este análisis de lo que no es el amor, decir, mira, no cometas ninguno de estos errores, porque estos te pueden llevar a perder una relación linda que a lo mejor tienes en tu iglesia, en la familia, en el trabajo. Yo creo que todas estas cosas que Pablo nos habla acerca de lo que no es el amor, son cosas tan prácticas, son cosas que nosotros vemos a cada día, tenemos los mismos problemas, vemos que podemos ser rencorosos, podemos tener podemos ser envidiosos, podemos envanecernos, y eso nos muestra que el amor que nosotros tenemos es un amor defectuoso. Y tenemos que ir a la fuente del amor, tenemos que ir y pedirle al Señor que nos ayude a amar así como Él nos ama. Que seamos capaces de ese amor. Uno tiene que recordar el Cristo sufriendo en la cruz. Quizás al hacer un análisis tranquilo de eso, tú te vas a encontrar que Él cumplió exactamente todo esto que dice Pablo, que no debe ser el amor. Porque tú dices, Padre, perdona. Dice Él, ¿no es cierto?, en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Él está entendiendo, está empatizando, está mirando a esa gente y dice, qué lástima lo que está haciendo, no lo está entendiendo. Yo estoy dando mi vida por ellos, estoy entregando todo lo que el cielo puede entregar para salvarlos, y mira lo que están haciendo, Padre, por favor, perdónalos. O sea, fíjate las dimensiones del amor en esa situación. Y eso el Señor lo dijo de corazón, no era una frase bonita porque iba a quedar registrada en alguna parte. Hay quienes dicen cosas y a veces no las sienten. Claro, pero en el caso de Él, como también, nosotros podríamos decir, bueno, pero Él era Cristo, en fin. Pero recordemos también a alguien que más adelante fue apedreado, Esteban, uh-huh. y él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y él lo estaba diciendo de corazón, no tenía por qué decir eso si él no lo sentía. Y déjame hacer dar una expresión que quizás puede sonar, no sé, pero la voy a decir. Y muchos de esos que estaban mirando y apedreando a Esteban, o dando su voto para apedrearlo, van a estar con Esteban en el cielo. Y uno de ellos va a ser Pablo. Y uno de ellos va a ser Pablo. Te fijas, claro. no les tomes en cuenta su pecado. La frase que a lo mejor... Creo que cambió la idea, decir, ¿te fijas? No le, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era, claro. era una forma diferente de decir, o sea, prácticamente lo mismo. En otras palabras, uno puede estar en una situación muy difícil, pero si es positivo y si logra que el Señor lo haga cambiar, puede traer frutos como esos frutos maravillosos de encontrarse con personas. Pero ahí la característica principal es que el amor tiene que estar en el corazón. Vamos a seguir mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Un cariñoso saludo de despedida y será hasta mañana.